Advertencia, este programa contiene lenguaje explícito, por lo que se recomienda discreción al escucharlo. La polución ha llegado a tus oídos. Esto es Polución Sonora. Aquí empieza Polución Sonora. Son las 8 en punto de la noche y empezamos este Polución Sonora. Pueden comunicarse con nosotros al 2220-966, 2220-966, los teléfonos de contactos de la Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública de la cultura. Y bueno, esta noche les tenemos música, ya hemos estado haciendo costumbre esto de tener música, amigo. ¿Y qué tenemos para esta noche? ¿A usted no le gusta que inicie así de una? No, pues, brother, no así. Empezamos esta producción sonora y les traemos esta noche el futuro está cerca, así que ya mismo les vamos a decir bienvenidos al futuro, porque esta noche nos acompaña Welcome to the Future, así que póngase pila. Welcome to the Future es una organización, es una productora de eventos y al mismo tiempo en este grupo, esta crew, en la crew existen algunos DJs que van a estar tocando esta noche aquí en Polución Sonora. Vamos a tener a la presencia de Dr. Ratón, también vamos a tener a Motafuck y a Jungles. De todo tenemos esta noche, así que ya saben, pueden empezar a conectarse en las redes sociales, nos encuentran como Polución Sonora la página o como Polu Sonora el perfil. Ahí nos están escuchando también en todo el mundo a través de la página web y le mandamos saludos al Daniel que nos acompaña todas las noches. Hell yeah, yeah. Empezamos. Y le mandamos saludos a la gente de los domingos que nos escucha en Ultramotora. En ultramotora.com estamos los domingos de 7 a 10 de la noche y en México dice que les ha gustado Full Da Pound, amigo. Ve, qué bacán. Que ha sonado. Hablando de México, nos vamos con una banda de México. Esto es Austin TV. Petición del Fercho, escuchábamos algo de Metronomy, bonito, sonidos bonitos, empezamos esta noche escuchando algo de eso, y saludos a la gente de México, ojalá les, alguna vez les vimos a los dos Pin TV por acá en vivo y fue una locura, amigo. Visualmente y sonoramente te dejaba otro vuelo, te dejaba en el vuelo de Austin TV. Ajá. Totalmente, y su música... solo instrumental, sin letras, es como que te meten ambientes sonoros muy bacanos. Así que eso era lo que escuchábamos, Austin TV. Y usted decía en el bloque anterior de que ya mismo les decimos bienvenidos al futuro. Sí, que sí, así que welcome to the future, esta noche aquí en Producción Sonora. Vamos a compartir música, vamos a compartir experiencias y también lo que las fiestas que han tenido y lo que se viene próximamente. Eso es lo que vamos a estar compartiendo esta noche junto a Doctor Ratón, Motafuck y Jungles. Y la Azúcar, la Azúcar también. Ah, y la Azúcar también, ya mismo viene, dice que 777. ¿Qué? No. ¿No va a venir, dice? No viene Jungles. Jungles no viene. Bueno, pero estamos en todo caso ya ahí con la gente de Welcome to the Future, que lo importante también es que lo que vos decías, que nos cuenten lo que va a haber en los eventos que ya mismo se vienen. Y eso pues, amigo, ¿qué le parece? Así empezamos. Si quieren comunicarse, empezamos esta noche con harta música. Si quieren comunicarse, ¿en dónde nos encuentran? El 22-29-66, o si no, se comunican por la página de Facebook en Polución Sonora, o si no, el perfil Polu Sonora. Eso les tenemos para esta noche. Y ¿le parece si vamos con algo más de musiquita, como para poner ambiente a lo que se viene? ¿Qué nos trae? No sé, vamos a darle... Hay un random, lo que está sucediendo del otro lado es un random en realidad. A ver, usted diga, ¿qué le gustaría escuchar esta noche, amigo? Verá, ya puse Austin TV y pusimos Metronomy, ¿qué le gustaría así como que suene? Ya suena de fondo Motorama. ¿Sí? ¿Ya? Ajá. ¿Qué será? Yo digo Falls. Falls, dice. Sí. A ver, amigo. Ya, el ratón dice que nos va a dar buscando una de Falls en el YouTube. A ver, esta canción que vamos a escuchar a continuación es de parte del ratón, que está ya aquí en las cabinas acompañándonos. Ya mismo viene a hablar y conversarnos de todo un poco. Y esto es de parte del ratón, Falls. ¿Con qué nos vamos, amigo? Hammer. Vaya ahí. ¡Sacúdalo! Wow. ¡Sacúdalo! Ahí fue, eso era lo que escuchábamos de parte del ratón. Hola, ratón, ya nos acompaña aquí en las cabinas de la radio. ¿Cómo estás? Hola. Hola, bien, amigo. Sí, tranquilín. Qué bacán. ¿De qué nos traes esta noche? De todo un poco. Las fiestas que vamos a hacer, les vamos a decir. Vamos a hablar igual del lanzamiento, de cómo nos ha ido y que ya cumplimos este año 3 años de trayectoria con Welcome to the Future. Ve, haciendo ya algunas actividades. Qué bacán. Eso es lo que vamos a estar compartiendo esta noche junto a Welcome to the Future. Tenemos un montón de música que escuchar esta noche, ¿no es cierto? Yeah. Qué bacán. Por acá, ¿quién nos acompaña? Aquí un tapu. En línea. Ahí está. Sea. ¿Qué nos traes esta noche, loco? Nada, vamos a compartir algo de cultura. Soy colombiano, entonces así que vamos a probar más raíces acá, por este lado. ¿Qué tal te ha parecido la música que se hace acá? Bien, full bien. ¿Hace cuánto estás aquí en el Ecuador? 4 años ya. ¿Ya? Acá. ¿Cómo le has visto justo esa escena así de la música? Pues la verdad me parece full bien porque acá apoya mucho más lo que es la cultura. Por decirte, la experiencia que tuve en Colombia fue más farandulerismo por todas partes, así el extremo, el comercio. Acá estamos más enfocados más que todo es a la mentalidad, a crear conciencia con la gente, ¿no? Yeah. Y nada, haciendo eso, camellando con el parcero aquí que me ha dado la mano desde que llegué. Ahí está. Entonces ahí estamos en eso. ¡Qué locura! Me llama la atención lo que dices de que aquí hay como, no sé, un poco más de elasticidad al momento de hacer las cosas, quizás. No, más bien como el apoyo que te dan aquí con la gente misma, ¿cacha? Yeah. La gente, tú haces un evento más alternativo, más underground, y la gente va y te apoya, paga, da un aporte. En Colombia lo que tenés que hacer es embriagar a la gente y hacer propaganda y no sé, cosas lindas, ¿cachai? Yeah. Que la gente, cosas con lujo, que la gente vaya allá por sentirse de otra manera, como más. Más pro. Sí, más el ego. Ya. Más de. Qué ya. Locura, qué locura. Y en estos 4 años de estar viviendo aquí en el Ecuador, ¿qué es lo que has hecho en la música? Bueno, primero empecé tocando ahorita con Welcome. Empezamos como fue. Nos conocimos con el ratón a través de la música, precisamente por eso. Y desde un día él decidió invitarme así a tocar. Y pues la rompí. Y ya de ahí nos empezamos a unir. Y las ideas se fueron juntando, crecimos, ya nos juntamos como Welcome. Y ahorita estamos más encargados de la parte logística y promocionando al parcero que ya está produciendo, pues. Apoyándolo en todo. Todo se va juntando, ¿no? Claro. Se confabula. Tú dices que la rompiste en el escenario. Te iba a decir que. ¿Qué te trae Motofogen ahí en la consola, en el escenario, en la música? ¿Qué te trae? ¿Qué ambientes sonoros te crea en las fiestas? Motofogen salió desde hace muchos años cuando yo estaba en el cole. Yeah. Era muy adicto a los videojuegos, entonces jugaba. Mi perfil se llamaba Mutafuca, que era como un indígena de Santander de Quilichao. Yeah. No recuerdo bien el nombre de la tribu, las notas así. Pero la verdad es más bien como que un día me dijeron así, ¿y cómo te pongo en el flare? Y yo, parce, ponga Mutafuca. Y ya me pusieron así, y me pusieron Mutafuca. Yeah. Y me pareció más jodido. Y vamos ahí. Y nada, yo soy sabor, yo soy negro, y eso es lo que en el escenario lo que más trato de sacar, que es lo que soy. Cero falsedades, cero. Me libero full así. ¿Qué género es lo que haces tú en la música? Algo techno más que todo, minimal y algo de trap. Ya, para la gente que no conoce mucho de esto, yo sí no entiendo mucho de eso. ¿Qué es este, qué ambientes te genera el minimal y el techno, por ejemplo? ¿Qué podrías contarnos de esas dos? Las características. Ajá, como características. Claro, Brass, el minimal es chiquito, son puntos. ¿Ya? Partículas que escuchas en la música. Wow. y sonidos profundos. Ya, en cambio el tecno que yo toco es más tecno tribal, tiene más que ver con todo lo que son sonidos culturales, tribales, escuchas música andina en medio del tecno. El tecno es embalado, te va subiendo y te va subiendo cada vez más. Y el trap es como más que todo algo, es un género más gringo, más garage, más underground, más hecho en la calle, y es como un hip hop vuelto electrónica totalmente. Wow. Ajá, es bien bacán. Eso es lo que tenemos esta noche, sí, funcionó, amigo. Está bien eso, hay poco espacio. Vamos a ver qué se puede hacer. Mientras tanto, seguimos escuchando. A ver, ¿a quién? Lo que escuchábamos anteriormente era False. A ver, ahora démosle la oportunidad a Mudda Fuck que nos dé una sugerencia musical. Ok, vamos a escuchar algo de Michael Clayes, La Mezcla. Michael Clayes, La Mezcla, ¿le encontró? ¿Cómo se pone Clay? C-L lo que pasa, I-S. A ver, ya va a ir. ¿Le encontró? Claro. Listo, esto es la sugerencia de Mudda Fuck. Escuchamos Polución Sonora. Y esto se viene, ¿de qué nos puedes contar de lo que vamos a escuchar? No, qué gozo, que disfruten. ¡Gócela, sacúdala! Empezamos, Polución Sonora. Habla con la luna, habla con la playa. que sucede cuando un gringo se va a vivir a Colombia, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, esas son las mezclas culturales que estamos tratando de hacer acá. ¿Ya? ¡Qué bacán! Eso me pasa full con mi compañero el ratón, porque somos mundos totalmente apartes, ¿cachai? Uh-huh. Yo soy así, un negro completo, puro sabor, y él es así todo lo contrario, full hardcore y lo que se viene. ¿Ya? Entonces, ahí estamos tratando de unir culturas, hermano. ¿Cómo es encontrarse con ese montón de gente y montón de sentires en Welcome to the Future, ratón? Es focazo, porque cuando estás como... Depende, ¿no? Si es que estás de organizador de la fiesta, no puedes estar como disfrutando la fiesta. Si no estás pendiente de que todo esté bien así. Uh-huh. Estás pendiente de la gente, de la puerta, del bar, los buses, el audio, todo lo que existe. Es como que es algo muy, muy difícil así tener como la conciencia para estar completamente pendiente de que todo esté bien así. Pero cuando estás tocando, es como que la energía de la gente te mandan a ti full así. Pero también tienes que soltarles todo así, para que ellos también, es una retribución, tú les das y ellos te dan así en el escenario. ¿Qué tal estuvo el lanzamiento de tu disco? Hermoso. Primero, cuéntanos en qué terminó siendo ese producto, porque hace algún tiempo estuviste aquí promocionando algunos temas de ese disco, y cuando ya lo editaste, ¿qué fue? ¿Cómo fue ese sentir de tener tu primer disco en la mano? Es, o sea, un año de trabajo primero, así, sacándome el aire, aprendiendo a producir, y de ahí aprendiendo... O sea, buscando los sonidos, ¿no? Porque cada canción del disco es una experiencia que me pasó en ese transcurso del tiempo en el que estuve desarrollándolo. Por suerte, escogí como una temática del disco, que son los 5 elementos. Yeah. Entonces, de ahí hubo como algo en lo que ya me podía basar para no hacerlo tan aleatorio también. Uh-huh. ¿Qué tal la fiesta de lanzamiento? Fue espectacular, así. Nos fuimos, como siempre, hasta las 6 de la mañana de ley. Porque es bien mala onda que aquí no nos dejen de largo, así. Entonces, ¿Por qué eso? ¿Por qué plantear eso? Eso está chévere de porque, ¿por qué ampliar el espacio de la fiesta? Porque, primero, para la gente misma, porque tú te vas de fiesta y te gastas toda la plata de ley, así. Y de ahí, en vez de gastarte en el taxi, te puedes volver al otro día en el bus, todo bien, así. Ajá, y eso me parece, a mí eso me acolita full, porque yo vivo lejísimo y el taxi me cuesta $10 y no me sales. Ajá. Y de ahí como que ampliar esto, porque aquí en Ecuador en realidad estamos full retrasados en eso, así. Mientras que en otros países las discotecas abren a las 12 de la noche y cierran a las 8 de la mañana, así. Es algo ilógico que aquí, teniendo tanta cultura, la desperdiciamos a las 2 de la mañana, se acabó y no... se queda picado. Así es cuando surgen como alternativas distintas a eso de, y plantear la fiesta como ya un espacio de reunir un montón de cosas, un montón de energías, lo que vos decías de retribuir energías. Eso es bacán, como esa visión que tienen ustedes, ¿no? De la fiesta. O sea, igual también buscamos como que la fiesta no sea de destrucción. Que la fiesta no sea nada de destrucción, así que preferimos que sea más de construcción, para que la gente no vaya... Tú vas a una fiesta típico y todos ya están ebrios y borrachos y dotados, así, cuando... No es, en realidad eso no es disfrutar, así. En realidad disfrutar es estar bailando y con tus amigos y pasarla bien, y eso es lo que intentamos, que todo el tiempo la gente no esté maltripeada, así, sino que se sientan bien, así. Ese es el espacio que ofrece Welcome to the Future. ¿Y a través de qué? ¿A partir de qué? De la música. Y ya pudimos hacer el de la música. Y así que vamos a poder escuchar de lo que nos trajeron, ¿no es cierto? ¿Con qué nos vamos ahora, Rosa? Abstraction es la última de mis canciones. ¿Ya? Ajá, entonces es producida con una técnica que se llama reciclaje. Esto es como que no tienes nada de sonidos y todos los sonidos los buscas de donde sea, así, con incluso los platos están hechos con un lápiz golpeado en la mesa. Entonces es bien chévere. Una abstracción del sonido. Suena de Doctor Rato. Thank you. pueden imaginar nada mejor. El mundo real es para personas que no pueden imaginar nada mejor. El mundo real es para personas que no pueden imaginar nada mejor. El mundo real es para personas que no pueden imaginar nada mejor. Muestra más de que la música está en todos lados. Y se puede hacer de diferentes maneras. Esta técnica dices que se llama reciclaje. Qué bacán es. Incluso está ocupado una canción de Terciopelados. Hay una de Caramelos de Cianuro y una de Born of Series. O sea, una partecita, ¿no? Partes, así. Qué bacán. Y can. Cuando uno se tiene esa pasión por crear, puede crear de todas partes. Usted tiene una pasión por crear, mi amigo. Otras cosas. Claro. Nosotros seguimos creando otras cosas también en la radio. Y había un audio en la canción que decía que el mundo real es para personas que no pueden imaginar nada mejor. ¿Qué se puede imaginar, Ratón? Cualquier cosa es mejor que el mundo real. Lo que sea. En lo que tengas enfrente te puedes perder y ahí formar tu propio universo. ¿Ya? Eso me enseñó mi amigo también. ¿Con qué universo te has encontrado? Uno azul que tengo al lado y otros dos que... Yo soy de los que pienso que somos un mundo donde hay muchos universos aquí metidos en este mundo. Y en cada persona puedes encontrar lo que quieras. Uh-huh. Y en el compartir te vas también como que nutriendo de esas otras cosas, ¿no? Vas imaginando y creando otras cosas en ti mismo. ¡Qué bacán! Y eso a través de la música, ¿verdad? ¡Qué bacán! A través de la música se puede juntar muchas personas también. ¿Qué nos prepara Welcome to the Future para los siguientes días? Bueno, ahorita estamos preparando una fiesta dedicada a las chicas. ¿Ve? Porque son hermosas así, todas. Sí. Las amo. Ajá, entonces decidimos hacer que solo toquen DJs mujeres. Ya. Va a tocar lo que es DJ Jam, La Bacha, Black Woman. ¿Ve? Nina es una productora de Minimal. Uh-huh. ¿Quién más? 777, La Zuka. También va a tocar una chica de Colombia que le vamos a traer. Y va a estar bien chévere. Igual nos vamos hasta las 6 de la mañana. Pero esta fiesta es clandestina. Entonces solo van a saber los que nos llamen ese día. Así, ¿dónde va a ser la dirección? Sí, pónganse pila los que quieran crear la fiesta para mandarles todos los datos con tiempito. Listo, eso es lo que se viene con Welcome to the Future. Fiesta en la que va a haber sonidos y va a haber colores específicamente de mujeres, ¿no es cierto? También vamos a tener performance, shows artísticos en la fiesta y queremos también ampliar como que no solo sea fiesta, sino que sea algo completamente. La fiesta se llama Sensaciones, entonces lo que queremos causar es que todos tengan muchas sensaciones, no solo auditivas, sino visual, sensitivo, de todo. Qué bacán. Vamos con algo más de música, ¿te parece? Sí. Ya, volvemos, después de la canción volvemos a hablar de otra experiencia y de otra faceta también que realiza este grupo que es el Trueque. Sería chévere hablar sobre eso. Recién hubo una feria de Trueque y para que nos cuenten cómo está sucediendo ese proyecto bastante interesante. Vamos a escuchar, ¿qué nos vamos ahora a escuchar? Algo de Born Ovo Cities. ¿Ya? Es hardcore. Ajá, espero les guste así. Vamos ahí, esa cuerda. Se llama Follow the Things. Ahí vamos subiendo de nivel, como si fuera un rave. Hágale, disfrute. De sensaciones, la música te genera un montón de sensaciones. Amigo Daniel la disfrutó esta canción. Y justo el Daniel dijo, ya pues apóyese con esta música. Yeah. Y estaban truequeando música aquí el Daniel y el montón. ¿Qué es esto del trueque? ¿Cómo funciona lo del trueque? Bueno, lo del trueque fue bien chistoso porque en realidad estábamos aburridos, literal, en la casa del Pablo, que no está aquí, y lo entonces, extrañamos también. Sí, le extrañamos full, estúpido. Y bueno, la cosa es que estábamos ahí y el man me dijo, ya necesito unas pistas de skate, así. Le dije, dale, yo te doy mis pistas, pero vos dame una pipa que tenía ahí el man, así me dijo, ya bueno, entonces hicimos ese trek y de ahí decidimos como que, o sea, ya fue como que bacán así, y el Pablo dijo, voy a crear un grupo de trek, y fue como que bacán, el man lo creó y le tenía ahí botado así, hasta que un día le dije, ya hay que sacarle a la luz, pero ya el colmo así, y empezamos a hacer las ferias del trueque en el Green Wheels, gracias a la Cris y al Maelo. Ajá, y empezamos con ellos, y de ahí ya nos fuimos de largo, y recién fue la primera feria del trueque de este año, que no le hicimos feria del trueque porque, bueno, a raíz de lo que nosotros hicimos del trueque aquí, y lo sacamos así como full fuerte, nos pasaron en el comercio, en últimas noticias, en algunos lugares, yeah. Mucha gente decidió también hacer el trueque aquí, y fue como, o sea, yo no digo que es una copia, solo que lo hacen como negocio, y ese no es el chiste del trueque, sino el chiste del trueque es cambiar eso, así destruir todo lo que es un negocio y un comercio. Entonces en esta feria decidimos hacer la gratiferia, que es un concepto completamente distinto, llevamos todo lo que teníamos y todo lo dimos gratis así, porque ¿no? pensando como, o sea, generando como que nosotros somos un árbol, ¿no? ¿Sí? Dando nosotros el fruto sin que haya necesidad de que nos estén retribuyendo, solo darle sin nada, porque al final el mismo universo se encarga de retribuirte a ti mismo. Así es. ¿Qué fue lo que encontrabas en la gratiferia? O sea, ¿qué nomás hubo? Bueno, full ropa siempre hay así, hubo, a ver, juguetes, hubieron patinetas, patines, una señora llevó dos perritos igual, llevaron, chuta, hubo de todo, porque igual nos unimos con otro, se cruzaron eventos y nos unimos con otros chicos de skate, entonces también hubieron tablas de skate, hubieron pistas, y en realidad todo el mundo fue como más unión, así decidimos unirnos, y en realidad hubo bastante gente de distintos colectivos que estaban ahí haciendo como su puesto de feria para hacerse promocionar y al mismo tiempo empezar el trueque. Una forma de replicar esta experiencia uh-huh. también en otros grupos, ¿no? En otros grupos. Me quedé pensando todavía en la idea de la gratiferia. ¿Cómo es que funciona? O sea, no me quedó muy claro cómo es que funciona. Tú vas, asistes a la feria y, digamos, yo vi que en la foto. ¿Te gustó un libro? En las fotos había desde bicicletas, creo, ajá. cosas así. Y te decía, me gusta esa bicicleta, ¿me la regalas? Algo así. Ajá, el chiste, bueno, llegó un gamín así y me se quería llevar full cosas, ¿no? Y le dije como que, pana, no, tú no necesitas todo esto. Así es ilógico que vos te lleves todo esto. Y me dice, sí, no necesito. Entonces fue como que puse un límite que la gente solo se puede llevar como que dos cosas así. Ah, porque igual la gente también es full abusiva e intentan coger de más así. Pero al poner ese límite fue como que igual se fresqueó todo y ya la gente como que cachó el concepto de lo que queremos hacer. Claro, y tienen que compartir entre todos. No puedes solo acaparar solamente tú todo lo que te está ofreciendo una sola persona también, ¿cachá? Entonces, el ejemplo que da mi amigo es que cuando tú vas a un árbol, tú solo te acercas y tomas el fruto, uh-huh. con respeto, ¿cachá? O si lo coges a piedra o a palo, tú sabes que cuando no se deben de hacer, ¿cachá? Hay que cuidar las cosas también. Entonces, es lo mismo, tú vas a un lugar y con respeto pides o te llevas, pero con respeto, no puedes ir abusando para que luego se vuelva a dar, ¿cachá? Si no, entonces ya no pasa nada. Si ustedes se preguntan cómo es el futuro, así es el futuro, así funciona el futuro, el Welcome to the Future. Es lo que tenemos esta noche en Polución Sonora, y de paso le mandamos saludos a la gente del futuro. El domingo nos van a estar escuchando en Ultramotora. ¿Qué le dirían a la gente del futuro que nos va a escuchar? Welcome to the Future. Que en realidad tienen que ser viajeros del futuro al pasado. ¿Ya? Yeah. Que aprovechen el domingo, que ya el otro día es lunes, muchachos. Póngase pila, van fiestas. Ponte pilas, Jan. Ponte piloso, Jan. Esto es Polución Sonora junto a Welcome to the Future. Vamos con algo más de música, ¿les parece? Uh-huh. ¿Qué escuchamos ahora? Una canción que hice recién que se llama Mario's Run Mushroom. Ah, vaya ahí. Vaya ahí. Es su casa. Vamos ahí. Thank you. Algo nuevo de Doctor Ratón sonaba. Ojalá les haya gustado. ¿Le gustó, amigo? Sí, loco. Ese día que me posteaste mismo lo escuché y te deja colgado de ese boom, de ese paneo sonoro que tiene. Que se pasa entre los dos. Pasa entre los dos audífonos y es como que te queda colgado, te quedas colgado de ese sonido. ¿Ya? ¿Estás experimentando nuevas cosas ahora en la música? La verdad fue como que, o sea, me mandaron un deber hacer de... Tenía que editar un video con los sonidos de Mario. Uh-huh. Y en vez de hacer el deber, hice la canción. Y ya no. Pero creo que estoy igual también un poco sacado del aire de la música por el lanzamiento del CD y todo. Entonces no es que estoy con full creatividad ahorita, sí. Ajá. Sin embargo, surgen estas cosas que están bastante interesantes. Vuelos repentinos. Vuelo, eso, los vuelos repentinos. Eso él no lo puede evitar, él tiene que estar haciendo algo y no. Yeah. Qué locura. Mi pan. Eso es Welcome to the Future en Polución Sonora. ¿Tú qué nos puedes contar de esto, de lo que ha sido la experiencia de Welcome to the Future, ya ser parte de eso? Ah, fue muy denso porque yo como que siempre me valía así, no me importaba mucho el asunto porque yo soy muy dejado con las cosas, ¿cachai? Y mi amigo él es así, bam, bam, como les digo, él siempre está haciendo algo, siempre está en algo, entonces siempre como que me comentaba así, ve, no, que esta fiesta, lo uno, lo otro, y yo, ah, bacano hacer esto, mira. Entonces cuando yo estaba en las fiestas con él, yo le ayudaba full en todo, en cualquier cosa que yo no necesitaba, pues porque yo igual no conocía a nadie, no cachaba a nadie aquí. Entonces yo andaba era con él y yo era ayudándole, así él no me pedía ayuda ni nada, ni trabajaba para él, solo le ayudaba así. Entonces ya después de que toqué y de que ya nos cachamos full como pensamos y nos involucramos más personalmente, ya un día él me dijo así, ya vos sos parte de esto y necesito que estés acá. Y fue como bacán, ¿cachai? Porque yo también pienso a mi manera y estamos tratando de crear algo para la demás gente que cache también, que trate de entender. Así como más o menos me pasó a mí cuando llegué acá y me encontré con él, que pum, me abrió los ojos. Y como yo también se los he tratado de abrir a él o le trato de compartir lo que yo sé o lo que entiendo, entonces así mismo tratar de compartir para todo el mundo.

la Casa de la Cultura Ecuatoriana y desde Argentina, Alquimia Guyana presentan Noche Latinoamericana. Junto a Buenos Aires 2x4, Camerata de la Casa de la Cultura, Ballet de la Pontificia Universidad Católica y Candombe de las Tripas. Martes 25 de marzo, 19 horas. Sala Demetrio Aguilera, Malta. Miércoles 26 de marzo en la Milonga del Café Libro, 20 horas. No falte. MM Producciones presenta en estreno mundial A un dólar. Documental social e independiente sobre el comercio minorista y el espacio público A un dólar. Bajo la dirección de María Aguilera Reche. Martes 25 de marzo de 2014 a las 7:30 de la noche en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. A un dólar. Estreno mundial A un dólar. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Sagrada hueste, necesita algo de mis servicios, que bajen y me secuestren. Quien tenga piedra que la aviente y que se esconda, lo más seguro es que lo encuentre. Si quieres batallar vas a fallar, porque mi postura no se cambia de lugar. Anónimo, lanzando mierda para el prójimo, próximo a expirar. Controlar y educar mi forma de hablar, si no me encuentro, entonces que devuelvan mi talento. 1320 sigo en lo cierto, por eso me pierdo, por eso sigo con el brillo que me cubre de este infierno. Esquirlas de carne y hueso, otra noche más y apenas siento que duermo. No estoy enfermo, el diablo existe pero yo no quiero verlo, aunque en forma de drogas fue todo un gusto conocerlo. Sangre pesada, soy patético, apático por plato y pago por cargos inéditos. No recordé la fecha que endosé, lo que sé es que no sería lo mismo sin el THC. Soy la potencia de lo que hace que mi imagen se haga grande, analízame, ya no hay nada que me calme. Indiferente pa'l bueno y pa'l pinche faker, que me consume el mundo mientras yo lo fumo en papers, ven a vivir en mi solsticio, men. Pero te advierto que después se vuelve vicio y fue darme cuenta y encontrar el lado cómico. Soy underground o personaje protagónico. Tengo un secreto donde guardo la verdad, la clave y la experiencia pa' ver en la oscuridad. Vivo en dos mundos y de ambos soy el dueño, donde no vales nada y el otro donde yo sueño, donde más mínimo momento se disfruta. Contigo huele a muerte pero llueve en putas. Cuando oscurezca ya no me sirvas más, borraré tu historia, tu nombre y bla bla bla. Dejé olvidada la razón, llevaba la parra pues no suelo pedir perdón. Esclavo de este humo que me abraza, tan agradable como cuando vuelvo a casa. El tinte de esta nueva forma me convence, el sentir del intervalo, mucha feria pa'l forense. Es que no se encuentra y por eso no crece. Sueña de noche y descansa cuando amanece. Y es que parte de mi ser me dice, se nace para vivir, no para ser felices. Yo, por eso ya no sé qué cansa y qué cuesta, pero tengo el asco para tu puta amistad en venta. Llevo guardado conmigo todo el amor en un cilindro de aluminio lleno para nunca odiarte. Llegar a saludarme cuesta mucho trabajo y decir adiós es tan fácil como ignorarte. Pensar que solo somos células que sienten y siento tu actitud benévola pero me miente, y tu farsante sonrisa que mata la hipocresía te delata. Dios, me dio gusto volver a verte. Mi sangre, mi palabra y penitencia, cada instante y este ritmo mi sentencia. Dos manecillas para marcar tu muerte, decadencia, tu suplicio y bla bla bla. Tengo un secreto donde guardo la verdad, la clave y la experiencia pa' ver en la oscuridad. Vivo en dos mundos y de ambos soy el dueño, donde no vales nada y el otro donde yo sueño, donde más mínimo momento se disfruta. fruta. Contigo huele a muerte, pero llueven putas. Cuando oscurezca ya no me sirvas más. Borraré tu historia, tu nombre y bla bla bla bla bla bla bla bla bla. I'm sorry. escuchamos esta noche en Polución Sonora los sonidos del futuro. Esto es Welcome to the Future, una organización de acá de la ciudad de Quito que se dedica a básicamente a construir y destruir también un poco. Destruir más. Destruir sobre todo algunas cosas, algunos encierros que nos han creado mientras vas creciendo, creo yo. Escuchábamos Tierra del álbum Cinco Elementos del Doctor Ratón. Nos contaba en interno que esta canción la hizo desde la tierra misma, ¿no? Desde el cráter del Pululawa. Ya, fue bien chévere. Me fui a acampar y llevé la compu cargada y ya. De ley solo salió así. Qué bacán encontrarse ahí mismo y... Y hacerla de la... Es que era ese plan, hacer la tierra, ajá. Qué bacán. Si ustedes quieren comunicarse, si quieren comunicarse con nosotros en el 2220966, porque tenemos un disco, de hecho. Sí, tenemos un disco, así que comuníquese con nosotros. Esto es La Polución Sonora, 2220966. Un disco de Doctor Ratón tenemos, ¿no? Para disfrutar los cinco elementos. Los cinco elementos. Así que eso tenemos esta noche para regalarles a la gente que nos llame al 2220966. Todavía tenemos algo de tiempo en el programa. Así que llame nomás y así llame. De una le entregamos el disco para que disfrute en su casa de estas sensaciones que le ofrece la música. Vamos con algo más de música, ¿les parece? A ver, ¿qué nos ofrecías tú, Motapunk? Bueno, vamos a escuchar ahorita algo más bonito, ¿ya? ¿Ya? Vamos con Taku, I Love You. ¿Ya? Es algo del futuro, también para compartir con la gente. Welcome to the future. Radio es más bonita cuando hay gente que del otro lado de los micrófonos también hace escuchar su voz. Y tenemos una llamada a la gente que le pedimos que nos dé una llamadita al 2220966. Buenas noches, ¿con quién estamos? Hola, ¿qué tal? Estoy conversando con Rosita, les escucho desde Cayambe. ¡Ve! Cayambe, no, ya, con esto confirmamos. Cayambe, 26 de abril. 26 de abril estaremos. Sí, ¡bang! Quieren que es en las piscinas, obvio que fijo. De ley, de ya, ley. Ya, seguro. Oye, yo voy a ir, la primera vez voy a ir a una fiesta porque es mi cumpleaños en esa fecha. Entonces, despacito voy a aprovechar. ¡Qué lindo! Para ir a festejar el cumpleaños. Ya, se armó. Vamos. Nos llamas, Rosita, nos llamas desde Cayambe. ¿Desde qué parte de Cayambe nos llamas? Ay, ¿cómo les digo? Más abajito del parque. Ya, usted llega a Cayambe, llega más abajito del parque, por ahí vive la Rosita. Por ahí vivo yo, ahí me buscan nomás. Qué bacán. ¿Nos llamabas por qué, Rosita? Primero, ¿qué estabas haciendo mientras nos escuchabas? ¿Cómo nos escuchas, en la radio o en la compu? En la compu, lo que pasa es que yo tengo un amigo que me dicen que es su amigo y él me dijo que los escucha y full buena música, muy bien. Oye, gracias Rosita. Sí, todo sí, lo que... gracias. Todo lo que estamos escuchando esta noche es de parte de nuestros invitados, Motafuck y Doctor Ratón, y nos han compartido un montón de música. Te decimos bienvenida al futuro. Ya, ¿Te gusta el futuro? Obvio. Así como se ve, está bien, ¿no? Claro, el futuro es todo. Rosita, ¿tú querías el disco de Doctor Ratón? Sí, por favor. ¿Quieres los cinco elementos en tu casa? Sí, por favor, sí, exactito. ¿Cuál de los cinco elementos te atrae más? Agua, todo. Fuego, todo. ¿Sí? Agua, fuego, aire, tierra o éter. Todos, yo quiero todos, nada que especial, yo quiero todos. Todos ya. Los cinco elementos, perfecto. Nada que uno nomás, bien, eso está bien. Listo, entonces, Rosita, tienes el disco de Doctor Ratón y vamos a hacer una cosa, ya, el disco lo puedes retirar el día de la fiesta, ¿le parece? Sí, si quieres el día de la fiesta o si te quieres venir acá a Quito, también te puede entregar cuando vengas, así. Y el día de la fiesta, y pero sí dicen que va a traer Rosita. Sí, de una. Claro, ya. Hagamos una cosa, ya. Danos tu nombre o completo y nosotros te anotamos y también vas de invitada a la fiesta por haber llamado. y no pagas la entrada. Ajá. Y igual te damos también el CD. Ajá, no vas a pagar entrada y aparte tienes el CD, ¿te parece? Ya, Pero con la condición de que vayas a retirar allá el disco. Y con la condición de que lleve todas las amiguitas. Claro, lleva todos los amigos. Hoy de noche ya lanzamos el evento a todas las personas, es el 26 de abril. Entonces, Rosita, que nos ayudes distribuyendo ahí la información también. Claro, de una, cuenten conmigo. Bacán, ya sabes, Rosita. Entonces, tú te llevaste el disco de 5 elementos y de nuestra parte lo que te pedimos es que vayas también, hables de Polución Sonora allá en Cayambe, ojalá les guste por allá. Y antes de irte, ¿qué idea te da esto del Polución Sonora? ¿A qué te suena? Que me suena, no sé, a otro mundo. Fue bien. Qué bacán, esa es. Muchas gracias, Rosita. Esa es la gente del futuro. Esa es la gente del futuro. Muchas gracias, Rosita. Cuídate, un fuerte abrazo para ti. Y ya sabes, el 26 de abril nos vemos. Ya yo me presento ahí al frente suyo y les digo, yo soy Rosita, vengo por mi CD, punto. Exacto, exacto. De un. Así. De una. Tal cual. Eso, de una, de una. Ya, entonces ya ahí nos vemos. Quédate por interno para que dejes los datos, Rosita. Dale, nos fuimos. Qué bacán. Seguimos escuchando lo que hace un rato empezamos a sonar, que era... Es I Love You de Taco. Vamos, seguimos en Polución Sonora. Caos que hay en todo lado, surgen nuevas cosas y vamos a ver si hacemos algo interesante también con esto que va a suceder el 26 de abril. Ya les vamos a estar contando a ver si es que podemos festival generarle sensaciones festival también en vivo. Es unir los poderes ahí. Unir los poderes. ¿Qué escuchábamos, amigo? Escuchábamos algo de Trap Suave, eso es Taku, I Love You. Se lo recomiendo para las nenitas. El 5 de abril va a estar sonando esa musiquita. Wow, qué bacán. Y el 16 de abril les tenemos la fiesta Jamwell. Entonces lo que se viene de fiesta, gente, para que disfruten y tripeen con buena música siempre. Qué bacán, las fiestas que se vienen de parte de Welcome to the Future. Aquí en Polución Sonora nos siguen generando expectativas y hartas sensaciones con sus sonidos que nos han venido a compartir esta noche. Quiero también compartir otro evento de unos amigos de Matón Fucking Crew, que es otro colectivo que salió para igual hacer crecer la escena. Esto es lo que intentamos en realidad, así que esto crezca y que no se estanque, y más que todo no, que no haya rivalidad así, sino unirnos y entre todos es más fácil hacer todo así. Y se puede hacer cosas más bonitas. Entonces el 19 de abril es Under Beats, esto es en el Puyo, para toda la gente que vive allá y a todos los que quieran viajar. Van a tocar algunos DJs y esto es organizado un Matón Fucking Crew. Calle Callejera, Black Mama, Mentes Clandestinas, que es hip hop. Y en DJs va a tocar Willy Boy, El Dido, la Claudia Trujillo y Marco García. ¡Ele! ¿Esto en dónde va a ser, dice? En el Puyo. En el Puyo, amigo. Ve, Puyo, donde es Arce. Allá ya podemos pedirle posada a Arce un pan. Entonces, Arce, hay que ir. Pero me imagino como estos también son embalados, que es hasta el otro día. Pues sí. Igual dice área de camping y demás. Ve. Parqueadero, ve. Piscina, Ahí nos quedamos. Y cuesta $3, amigos. Nos quedamos bailando toda la madrugada. Vamos, eso va a suceder en el Puyo. Entonces, eso es lo bacán de poder compartir, de poder ir conociendo gente en el camino. Me imagino que también han habido cosas complicadas dentro de Welcome to the Future. De esas cosas complicadas, ¿qué enseñanzas te han dejado? El respeto, sobre todo. Y a mí la aceptación. ¿Ya? Ajá, que hay que aceptar en realidad todo lo que sucede para uno poder seguir así. De ley, respetar, saber dónde empieza uno y termina uno y dónde empiezan los demás. Porque es full denso ya tratar como de unirse para hacer algo con un objetivo y todo eso. Entonces hay que como que respetar lo que pensamos. Siempre nos respetamos mucho, nos tratamos de conocer, nos compartimos. Para mí esto ha sido como un camino, cacha, que se me atravesó así, me lo puso así que el universo enfrente y ha sido hermoso todo. Decidiste subirte al tren. Epa. Seguimos escuchando música, ¿te parece si vamos con algo más? Vamos con algo más de raíces mías, vamos con Gaiteros de San Jacinto, Suspiro, creo que es la que está ahí. Entonces, tómese un tiempo para un suspiro, esto es Gaiteros de San Jacinto. Vamos ahí. ¡Qué bestia! ¡Qué buena canción! Te transporta, ¿no es cierto? A otro, ajá, al futuro. Yo lo que pienso es que nosotros no nos llamamos Welcome to the Future, pero no existe ni un futuro ni un pasado, ya ahorita es esto. Y a pesar, y pues uno nunca puede olvidar nada de dónde viene, sus raíces. Y eso es lo que yo trato de hacer, yo trato donde esté, tratar de compartir lo que soy, lo que me sale de acá. ¿Ya? Entonces, por eso está esa canción, que es una cumbia así bien de allá de Colombia. Al inicio nos contabas que en Colombia no hay este espacio como para escuchar esta música, ¿puede ser? Sí, claro que hay. Lo que no hay es, a ver, ¿cómo te explico? Si me expresé mal. Claro que hay espacios culturales y todo. Uh-huh. Lo que no se ve tanto es el apoyo que se da acá de parte del gobierno y de parte de la misma gente, ¿ya? Porque allá la gente piensa más como en la parte, no sé, en la moda, en la farándula, en el comercio, en tomar, en cocinarse el coco, en trabajar, en estudiar, ya, entonces, ¿qué pasa? La gente allá no apoya tanto estas cosas alternativas. La electrónica sí, el techno, el house, ya, pero un psytrance, vos no, yo por ejemplo no conozco ningún DJ colombiano de psytrance, que no conozco mucho, pero debería, ¿no? Ya de conocer a alguno, y la verdad no, entonces como que este aspecto está como olvidado allá, más bien, pero es por la misma gente que no apoya lo suyo. Como que, por ejemplo, traemos un artista nosotros como organización, ¿cachá? Entonces cobramos una entrada y la gente llega a la entrada y te dice, no, que tengo tres y vale $5 la entrada. Y esos $5 son para pagar el sonido, así. Y a los DJs que se presentan, porque nosotros sí valoramos el trabajo de las personas que contratamos. ¿Ya? Por lo menos intentamos pagar, o sea, antes que ganar nosotros, en realidad siempre hemos pagado a todos así. Porque a la final es para todos ellos, todo así. Entonces es como que llegan a la frente y te dicen, oye, déjame entrar, loco, ¿qué tal? Y entonces yo siempre hago una pregunta, loco, ¿y si nosotros no te damos este evento, dónde vas a disfrutar de esto? Así. Y si vos no apoyas, ¿cómo crees que volvamos a traerte un artista o algo así? Ya, entonces eso es lo que pasa aquí. Hemos recibido el apoyo de la gente, gracias, así. Y eso es lo que quiero decir. Más que apoyo, yo creo que es como igual el, o sea, es de parte y parte, así. Claro. Porque también hemos, creo que realizado eventos que han salido perfecto, así. Y cada vez es mejor, y les prometemos siempre que cada vez mejor, así. Lo importante es ir creciendo de a poquito de esas experiencias que se van compartiendo, incluso en la misma fiesta, ¿no? Porque me imagino que el momento en que llega la fiesta, se encuentra, como tú decías, te encuentras con un montón de universos, y compartir eso en un espacio con música debe ser bastante, bastante interesante. Así que ya saben, si quiere vivir esta experiencia que, a decir de Motafuck, es bien interesante acá en este sector del mundo, pues disfrútelo nada más y comparta sobre todo la música. Eso es lo chévere. ¿Les parece si seguimos escuchando música? ¿Nos pusiste algo más ahí? Sí, ahí va a sonar Bubblegum de Jackal. Esto es trap. Buena, buena. Wow. Bam. Throw a glance at shorty and she do that dance. Throw a glance at shorty and she do that dance. Throw a glance at shorty and she do that dance. Throw a glance at shorty and she do that dance. Throw a glance at shorty and she do that dance. Throw a glance at shorty and she do that dance. Throw a glance at shorty and she do that dance. Throw a glance at shorty and she do that dance. Throw a glance, throw a glance, throw a glance, throw a glance, throw a glance, throw a glance, throw a glance, throw a glance, throw a glance. Glance at shorty and she do that bubblegum. Dance, Regresamos acá a la producción sonora. ¿Qué escuchábamos? Estamos escuchando Bubblegum de Jackal. Eso es trap. Trap. ¿Ya? ¿Qué mezclas tiene el trap? ¿Qué nomás encontramos? Ese es como un ritmo de hip hop. ¿Ya? No sé, yo no sé mucha producción, pero es como más alargado. ¿Ya? Los tiempos son como, ¿cómo te digo? Como que está repartido en el hip hop en 4 y aquí en 8. ¿Ya? Qué interesante. Ajá. De ahí surge esto del trap. Está chévere, está como bacán para escucharle. Eso es lo que compartimos esta noche en el Polución Sonora. Nos encuentran en las redes sociales como Polución Sonora la página, o como Polu Sonora el perfil. Cualquier sugerencia, comentario o lo que sea que nos quieran decir, vayan más a las redes sociales. Como para contarles lo que seguirá en las semanas siguientes, tendremos a Guardarraya en vivo tocando aquí en el Polución Sonora. Muy bien. Seguido de eso tendremos a Los Cuervos en vivo tocando también. Con Los Cuervos va a venir un montón de gente, así que hay que hacer un poquito más de espacio en la cabina, porque van a venir Los Cuervos, va a venir la producción de su video Juan Cuatrero y el actor del video. Entonces va a ser una noche muy bacán. Eso viene después de algunas semanas. Humansi también va a estar aquí, vamos a ver si quieren tocar en vivo. Ojalá que sí. Y eso, seguir compartiendo los sonidos. Los Alcaloides también dijeron de una para ir a tocar. 23 de abril. El 23 y el 26 nos vamos a Cayambe. ¿Ves? Estaba viendo las decoraciones que hacen. Fiestota de cumpleaños, chico. No, esas decos que te mostré no eran nuestras, eran de colectivos que hay en todo el mundo, ¿no? ¿Ya? ¡Qué fuerte! ¿Y ustedes de alguna forma han intentado como replicar esto? Estamos haciendo, ya tenemos un montón de cosas, pero sí nos falta más. De a poco, voy haciendo. Porque en realidad son espacios, ya no es solo musical, ¿no es cierto? Ya son espacios de otro tipo que también... Claro, incluyendo más arte, espacio de exposición de pinturas, espacio de para estar relajado, otro espacio, yo que sé, un stand de solo comidas, algo para no solo estar en la música, sino que se integren más cosas en el mismo evento. Uh-huh. Así que igual vamos a ver si hacemos algo con la radio también, ¿no? Ajá, para transmitir ese día. Ojalá, veamos si vamos a hacer el intento, si podemos transmitirlo a través de la ultramotora, sería muy bacán. Y nos tienen ahí a nosotros también compartiendo con ustedes lo que hacemos, que es radio. Vamos a ver si hacemos radio desde allá y qué nos tiene que contar la gente desde una de las fiestas de Welcome to the Future. Ustedes dirán, ¿seguimos escuchando algo de música? Vale, ahí vamos con algo de XXYYXX, Norte. Wow. ¿Ya? Para que le disfruten un poquito, se inventan sensaciones. Vamos ahí. I'm going to go to the hospital. escuchamos música programada por la gente de Welcome to the Future. ¿Qué nos puedes contar de esta canción Mutaforma? No sé, es... ¿Cuándo la escuchaste por primera vez? Esa sí fue recién, okay, la descargué como la semana anterior nomás, porque indago full acerca de este DJ que es de Estados Unidos. Ya. Y la música que hace es muy tripiada, es un viaje hermoso y siempre es bonito. Y no sé, yo soy más de ese trip, más bonito. Más bonito, más relajado. Eso, más tranquilo. Me gusta ir más perezoso. Exacto. Más perezoso. No, yo me duermo así. Necesito estar... Sí, entonces... Pero por eso igual es bacán llevarme con el Fabián. Ajá, porque yo lo relajo y él me estalla la cabeza. Claro, entonces ahí se mantiene el equilibrio y todo bien. Correcto. Ahí está el equilibrio que te ofrece un montón de cosas en la vida, y eso es el compartir también espacios distintos, ¿no? Espacios distintos, sobre todo de creación. De eso se trata Welcome to the Future, de eso se trata Polución Sonora. A ver, ¿le parece ahora entonces si nos aceleramos un poquito? Sí, sí. Pongamos lluvia, ¿cómo se llama? Experiencia de vida. Vamos allá. estamos imaginando lo que será este 26 de abril y va a estar bonito, así que así está. Ya tiene nombre ya. Dele, Ancestral Full Festival tercera edición. Para toda la gente que fue al Ancestral Party, ya cachan ya. Dele, y para los que no hemos ido, van a cachar focap. Una experiencia, no es una fiesta. Hasta como la canción, es una experiencia de vida. Voy a ver si en mi cumpleaños voy al Ancestral Pool Festival. Tengo que ir para vivir la experiencia y las sensaciones de cerca. Porque el periodista va a la escena, pues, amigo. Claro, para vivir la experiencia. Carne propia. Que cague. Si usted quiere comunicarse con nosotros en el 2229-66, Rosita nos llamó hace un rato, así que nos llamó Rosita, que desde fue Cayambe, que desde Cayambe justamente, y se llevó el disco de los 5 elementos de Doctor Ratón. Tenemos otro para el domingo. Ya, yeah. Así entonces, que tienen que llamar de ley. Tienen que llamar de ley. No, en el domingo en cambio lo vamos a sortear en las redes sociales. Sí, por Ultramotora. Ajá, en Ultramotora nos escuchan el día domingo de 7 a 10 de la noche y ahí vamos a estar sorteando el disco, muy atentos. Esta noche hemos disfrutado de una bonita experiencia musical y nada, pues de nuestra parte, seguir compartiendo con ustedes la música, seguir viendo qué es lo que hacen, qué es lo que podemos hacer también, y nos veremos el 26 de abril ahí con, ojalá con radio en vivo también, ¿no es cierto? Sería muy bonito. Eso, vamos a tratar de hacer esa nota, ¿ya? ¿Qué les ha parecido el Polución Sonora, amigos, para como para ya ir despidiendo el programa? Es lo máximo. Yo había venido full ese día, es lo máximo. Qué bacán, muchas gracias. ¿Tú? Nada, muy cómodo, muy relajado con usted aquí. Como charlar con amigos. Qué bacán. Eso es bien. De eso se trata. Gracias. Muchas gracias a ustedes también. Y nos despedimos con una canción de Doctor Ratón, a ver qué. No, no una mía. O sea, de alguien de. Es un DJ de Canadá. Yeah. Y bueno, se llama Venetian Snars. Es breakcore. La canción se llama Agnal. Yeah. Y bueno, este género es. Produce así, a la gente no le agrada tanto así, pero la verdad como él lo hace es algo muy agradable, porque mezcla como canciones de ópera y también canciones de música clásica con las baterías en destiempos, entonces provoca un como electricidad en el cuerpo así. Es bien chévere. Así que si usted quiere vivir la experiencia de la música, esto se llama Agnal. ¿De quién? Venetian Snars. Vamos ahí. Polución Sonora. Ay, ay, ay.